cuenta del amor. Me miras lentamente con temor. Tus manos me reflejan el miedo. Me acaricias tiernamente. Suspiras al decir: después de ti no hay nadie. Me siento morir. Nadie ocupará ese lugar. Nadie me hará sentir, me hará vibrar. Como tus manos, como tu cuerpo. Nadie me hizo vivir la libertad. Como tu aliento. Nuestros hijos, desde el fondo de nuestros corazones, la calidad. Después de la tormenta del amor, me miras lentamente con temor. Tus manos me reflejan el miedo. Me acaricias tiernamente. Suspiras al decir: después de ti no hay nadie. Me siento morir. Nadie ocupará ese lugar. Nadie me hará sentir, me hará vibrar. Como tus manos, como tu cuerpo. Nadie vivir la libertad.